Hansa de Do It Again de Steely Dan en Crystal Hotel Spa and Golf, 110 aniversario de Music Collection 2012 con Smoma, el trío que formaron en 2000, concretamente el trompetista Andy G, la cantante Simona, que estábamos escuchando, y Tobía, el teclista bajo y responsable de buena parte de las programaciones. Andy Snitzer y Alfie's Theme desde 2005. Temas propios y algunas versiones. Mercy, Mercy, Mercy es una de ellas. Thank you.